és l'últim dilluns de la temporada. Sí. Aquesta és l'última setmana. Sí, sí, sí, sí. Acabem divendres que ve. Mira, una pena. Estic veient ara que la USA Cesta, el que traficó con tabaco, sí? Está, sí. Lleva dos noches en la prisión. Al menos nadie le lleva tabaco, ya tiene tabaco. Bueno, eso es por no casarse con una infanta, si no estaría tranquilamente. No, exactamente. Ese es el problema. Eso también. Doncs vene, vene, vene. Estem molt contents perquè avui tenim molta gent a l'estudi. Hi ha més gent a l'estudi que no passa a la redacció. Hòstia, sí. No, i que en la mesa són més ells que nosaltres. Un aplaudiment per tots vosaltres, sí, senyor. Pa vosotros, de nosotros. En una peleilla ganen. Sí. Home, que sí. En una peleilla ganen aquests. Bueno, ojo, perquè el Franqui, ell sol... Solo el Frankie ja pot amb uns quants. Mm-hmm. Amb quants podries? Bueno, el Sondes, alguna festa del Sondes ja ho ha mostrat. Diu que pot. Sí, sí, sí. I el Rondón, que té pinta també de repartir bones lenyes. A que sigui, Rondón? Mira-lo. Sí, mira-lo. El Rondón té un problema avui que no pot girar-se perquè quan si gira la cadira veu el Jordi Pou amb pantalons curts. No amb bermudes, no, no. Pantaló curt. Molt shorts, eh? Molt shorts. Sí. Molt curt. I clar, té aquestes... I con ese par de gemelos que gasta... Con estos dos, aquests dos pernils que té de Sánchez Romero Carvajal, doncs, el Xavi Rondón... Con dos hijuelos. Cada cop que gira la cadira diu, hòstia, em perdo. O sigui, mira cap a nosaltres tota l'estona. Així mantindran el programa, que soni com ha de sonar. Exacte. Vinga, recordo l'adreça de Twitter, que és Secundarios. Sou seguidors de Twitter, oi que sí? I seguiu Secundarios. Clar, ja hem passat dels 17.000, seguidors. Sí, ja està. Sí, aquesta setmana hem passat ja de 17.000. No està malament, no. Vinga. Molt bé. Home, en... No, un... 10 mesos. En 10 mesos, tu. Pam. Patapam. Patí. Patí. Pamí. Però aquesta crisi està obligant molta gent a fer un reset de la seva vida, no? O sigui, començar de zero, no? Obligado, muchas veces. Què vol dir això de començar de zero? Doncs desfer-se de les coses, viure la teva vida d'una altra manera, a com ho estaves fent fins ara. Però això mola, ja te digo, si tu lo quieres hacer. Si estás obligado, no mola. Clar, perquè això és el que complica molt les coses. Si ja és complicat fer-ho voluntàriament, imagina't quan les circumstàncies t'obliguen a començar de nou, no? És el cas de la persona que tenim al telèfon, que se li està fent molt cap amunt això de tornar a fer la seva vida d'una altra manera. Es diu Antonio. Hola, Antonio. Hola. ¿Qué tal? Bien, vos, bien. Antonio, por tu culpa la crisis... por culpa de la crisis... No, le vamos a echar la culpa de la crisis. ¿Tú no tienes la culpa de la crisis, Antonio? Por culpa de la crisis tú has tenido que empezar de cero. ¿De qué manera? De cero, de uno como mucho. De uno como mucho. Porque sí, cero no, porque hay alguna cosa que la sigo haciendo igual. Pero de uno sí. ¿Qué? Pues me he vendido el coche. ¡No! El coche era mi medio de transporte, yo lo utilizaba para transportarme. Claro. Y era mi medio también para todo. Yo iba al trabajo en coche, ajá, muchas veces volvía de trabajo en coche, yo lo hacía todo con mi coche, yo iba a los sitios en coche, yo volvía de los sitios en coche, yo iba a comprar pan en coche, todo en coche. Compraba un chucho de chocolate o una palmera de chocolate, o un... pero iba en coche, toda mi vida en coche para aquí, para allá. Es de esos que ponen a veces fui a Francia en coche. ¿Eres de esos que ponen nombre al coche? Sí. ¿Cómo? Teddy. Teddy le llamaba al coche. Ah, muy bien. Bueno, y ahora supongo que sin el coche... Buah. Te lo tienes que montar rollo servicio público o el coche de San Fernando, ¿no? O sea, sí, pateando, ¿no? Sí, pues sí. Pero no es nada, no es lo mismo. No es lo Yo mismo. No me veo nada cómodo en esta situación. Claro que no es lo mismo, pero bueno, tranquilo, una cosa... Uno se hace a todo, el ser humano se adapta... Pero yo no. Yo no sé... Es que sabes que me está costando muchísimo caminar por la ciudad. Difícil. Sí, porque son tantos años metido en un coche que yo voy por la calle que parezco un loco. Voy perdido, no sé, yo por la calle voy como si condujera un coche. ¿Vale? Uh-huh. Llego a casa siempre tarde, subao, manchao, con el miedo metido en el cuerpo... Por el tema este de haber dejado el coche ir andando. Yo andando por la ciudad no me siento. A ver, no te entiendo. O sea, significa que... A ver, lo que me estás diciendo yo, es que ejemplo, tú caminas como si fueras en coche, ¿no? Sí. Los semáforos yo las paso putas. ¿Pero por qué? Pues porque no tengo yo muy claro cuándo se pueden cruzar y cuándo no. No. Con respectiva a las personas. Yo cuando en coche, sí. Mm. Verde es pasar. Mm. Rojo es no pasar. Tronja es pasa. Pasa palabra, sí. No es pasa. Pero Antonio, es lo Pero mismo... andando, ¿cómo va eso? Es lo mismo que en coche. ¿Es lo mismo? Sí. Lo mismo. Verde pasa, rojo. Pues ni idea. Verde ni idea. Pasa. Yo me quedaba ahí abobado, mirando el semáforo y digo, ¿y cuándo? ¿Cómo se hará? ¿Cómo? ¿Qué hago? Ya. Ya. Y ahora me entero de que... Ahora te enteras. Pues es lo mismo. Verde. Si el muñequito verde es que puedes pasar. El muñequito rojo es que debes detenerte. Y no hay... No hay naranja. Aunque lo peor es que... Tú le preguntas a alguien en el semáforo cómo es eso para pasarlo. Que si lo puedes cruzar o no. Que si me pueden agarrar para pasarlo agarrados. La gente se enfada. Y te mandan a la mierda, claro. Te pegan... Yeah. Claro, que piensan que eres un poco chalao, ¿no? Sí. Ese es el tema. Y debería la gente ser más educada, porque sí. Yo, aunque yo ahora soy viandante... Viandante, sí. Yo sigo manteniendo las mismas maneras que cuando iba en coche. El otro día me metí una rotonda... ¿Tú? Sin querer. ¿Sabes? En Plaza España. ¿No veas qué lío? ¿Qué lío yo por ahí, por un carril, claro. Para el otro, andando, eh? ¿Qué insultos, qué normal, qué pero es que en Plaza España? En Plaza España, de Barcelona. Vueltas antes de poder salir de ahí. ¿Pero qué haces tú chiflado ahí en medio, dando vueltas andando? Porque me está costando, si ya no le digo. Yo voy andando y tengo que señalar todos los giros que yo hago por la calle. Yo aviso así con tiempo, con la mano. Y le das un golpe al que va por al lado tuyo, seguramente. Siempre, ¿no? Guardo distancia prudencial de 2 metros con la persona que va andando delante mío por la acera. Vale. A veces cuando llueve enchufo el parabrisas. ¿Y es cierto que duermes en parking? Duermo en parking. Vaya. Bueno, estará bien cuidado por lo menos. Pago, ¿no? Zona verde, sí. Yo me detengo en una zona verde. ¿Pagas la zona azul? Pago la zona azul. Sí, vaya, que es que... A ver, una cosa. En el mundo del viandante no se utilizan estos gestos del coche, lo sabes, ¿no? Sí. Pero tú lo haces de manera instintiva. Pero escúchame una cosa. Nos llama una persona que entiende tu caso. Te entiende perfectamente y que está dispuesta a ayudarte. Por fin, porque hasta ahora todo ha sido poco, al contrario de ayuda. No, yo creo que esta persona sí que te va a ayudar. Buenos días. Hola. Bueno. Estoy partiendo la caja del culo. Su nombre es Euraco, ¿no? Me llamo Euraco. Euraco. Pero bueno, Euraco, usted tiene regenta una autoescuela para personas. Sí, vamos a ver. Nosotros, con el tema de la crisis, son muchas personas que le está pasando lo mismo que aquí al Antonio. Entonces nosotros nos dedicamos a ayudar a estas personas para volverse peatones. Sí. O sea, que se quieren volver peatones. Entonces le ayudamos a caminar por la ciudad, a no meterse por rotondas, Antonio, a interpretar bien las señales, que cuando para ti es verde para el coche es rojo, aunque suene a lío, pero esto va así. Antonio te está escuchando con mucho interés, ¿verdad, Antonio? Totalmente, ya en este rato estoy aprendiendo muchísimo. Y una cosa, ha escuchado a Antonio atentamente usted, sí. ¿No? ¿Cómo lo ve? Háganos un diagnóstico rápido, si puede. Antonio está muy mal. Está muy mal. Ese es su diagnóstico. Antonio. ¿Qué? Está muy mal. Vaya, hombre. ¿Tengo solución o no? ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, hombre, solución. Por favor, solución siempre hay. En esta vida todo tiene solución menos la eyaculación precoz. Eso es verdad. Porque no nos jodamos, la eyaculación no tiene. Se cura. Eso no te gastes dinero, no te gastes dinero. Cuando eres joven te dicen, cuando seas mayor no eyacularás rápido. Nada, de mayor aún más. Se te ponga una tía rona y verás tú. Entonces yo creo que con unas cuantas clases, Antonio, pues yo, mire, con 5 clases lo veo usted andando por las calles tan tranquilo, cantando con un paraguas en la mano bajo la lluvia y todo, fíjate. Como por ejemplo Sting en el vídeo de Englishman in New York. Exacto. Ese sería el objetivo de nuestra autoescuela. Llegar a caminar por la ciudad con el aplomo y la despreocupación que tiene Sting en ese vídeo que da gloria. Bien, ¿y cuándo empezamos? Cuando usted me pague. ¿Vale? Venga, adiós. Es una buena opción. Bueno, Antonio. Pues ya ves, ¿eh? Ya hay un poco de luz al final de tu túnel, por lo menos, ¿no? El problema es que... He vendido el coche, pero me he gastado todo en cafés con leche y ya no tengo para pagar. Bueno, yo estoy seguro que con ese hombre puedes llegar a un acuerdo. De verdad. Estoy seguro. Espero que la próxima vez que hablemos, que no será pronto, seas un peatón de primera, amigo. Vale, acelera. Doncs d'una persona que té problemes amb la seva nova manera d'interpretar la seva vida, ens acompanya ara un home que té problemes realment greus amb la justícia. Problemes de verdad. Atenció, problemes de... No com els de antes. Ha tingut la valentia de venir fins aquí... Que no. Ha tingut la valentia de venir fins aquí, el Salvador. Hola, Salvador. Hola. Què tal? Salva, te acusen de intento de asesinato. Intentar matar, toma. Sí. Intento de quién? ¿Quién es la víctima? Mi jefe. ¿Tu jefe? Mi ex-jefe. ¿Qué eres, de cojlada? Mi ex-jefe me acusan de que lo lancé desde el balcón. tres pisos de caída libre el jefe. Pero está bien, ¿no? ¿Eh? Está bien el jefe. Tiene un hablar raro desde entonces. No, y andar es flamencos. No he preguntado cómo está. No he preguntado cómo está. Tiene andares flamencos. Muy flamenco. Está muy... Pero eso yo lo tenía de antes. Es que no se me ha preguntado. Si bueno, pero a ver, te acusan de que lo lanzaste desde tres pisos, un balcón. Bueno, y no es cierto eso. Para nada. No es verdad, ¿no? Yo admito que discutimos. ¿Sí? Acaloradamente. ¿Sobre? Sobre la obra de Borges. Que si a mí sí, que si a mí no, que... Lo de Borges. Lo de Borges, vale. La típica discusión de Borges, que tiene su fanático y sus no fanáticos. Es que los libros de Borges no dan más que problemas. Sin embargo, tu jefe acabó con esa discusión tres pisos abajo. Sí. O sea, ¿cómo te lo explicas? Sí, pero bueno, porque se tropezó. Se tropezó, ajá. Hubo un forcejeo. Lo admites, eso. Lo admito, pero en ningún momento yo le empujo al vacío. Tú no le empujas al vacío. No. Simplemente él cae solo. Cae. Tengo entendido que el juez que está llevando el caso está haciendo contigo la reconstrucción de los hechos, la ¿verdad? La reconstrucción que me está trayendo muchísimos problemas, está siendo mi perdición. La reconstrucción, sí. Llevamos una semana intentando reconstruir lo que verdaderamente pasó en aquel balcón. ¿Y qué está pasando? Pues que ya he tirado a tres policías abajo. Con la reconstrucción. Pero se me... ¿Has tirado tres policías por el balcón? ¿Eh? ¿Has tirado tres polis por el balcón? Sí. Primero uno, ¿pero cómo es eso? No sé, ¿pero es que cómo no lo sé, ¿cómo? No sé, se me va la mano, supongo, yo qué sé, en ese momento no recuerdo yo nada. Estoy reconstruyendo el momento de la discusión con un policía voluntario, me dice ¿Qué hace como que es tu jefe, ¿no? Me dice, exacto, que Borges sí, que nada, y ya no sé cómo que aparece en el suelo estallado. O sea, el rollo es que El juez me pide que haga todo lo que hice en aquel momento. Yeah. Y no sé cómo... Pero agarro al poli de la pechera y sin querer lo tiro abajo. Sin querer. Se ve que es así. Pero tú en realidad no hiciste eso a tu jefe, ¿verdad? A mi jefe no, que va para nada. Y lo has hecho tres veces sin querer. Sí. Y esto me está incriminando bastante. Sí, la verdad es que sí. Apesto a culpable ahora mismo. Me van a acusar casi seguro. Casi segurísimo. Pero bueno. Tú tienes el miedo ahora en el cuerpo, ¿no? Claro. Te van a acusar. Pero yo mantengo mi postura. Alto, que parece ahí la llamada del gobernador que igual salva tu pellejo. Hola, buenas. No, del gobernador no. Soy el magistrado Polainas, que soy el juez instructor del caso este de Salvador. No, sí, señor juez. ¿Qué? Yo le juro que yo no empujo a mi jefe. Son las reconstrucciones esas que me hacen hacer que están saliendo mal. Le están saliendo mal. Porque está nervioso. Hagámosla desde un sótano, pero no, por favor. Denle una segunda oportunidad, revisión de examen. Mira, no me jures más, que te creo. Nos han llegado hace nada unas fotos que te esculpan completamente. Madre mía, esculpar es bueno, ¿no? Es muy bueno. ¿Y cuáles fotos son? Pues no sé si sabes que enfrente de tu oficina vive un maníaco que hace fotos a todos los vecinos con una cámara reflex. Sí. Se ve que después, al revelarlas, está el cuarto oscuro, pues él se pone cachondo y se masturba. Bueno, pues hizo fotos a ti y a tu jefe y se ve claramente cómo tú entras dentro de la oficina y sales con una motosierra y como tu jefe salta, pero de moto propio, al vacío. O sea, que es él el que salta, que él empuje, efectivamente. ¿Se ve por la radio esto? No, se ve que estás besándote el escudo. Bien, gracias a Dios. Vuelvo a ser un hombre libre, ¿a que sí, jefe? Buena, sí, bueno, libre, ojo, quieto, porque ahora te enfrentas a tres intentos de asesinato a tres policías, cuidado. ¿Qué está usted inventando, señoría? ¿Que lo tiraste por el balcón, que lo vi yo, que estaba delante, hombre, que tiraste a los policías? Es la vida real, es la reconstrucción de los hechos, no era de verdad. Por Dios, ¿qué locura es esta? Vamos a ver, juez. Estamos reconstruyendo. ¿Qué justicia es esta? Está bien, haremos una reconstrucción de lo que ha ocurrido y ya está. ¿Como una reconstrucción de la reconstrucción? Claro. Pero eso son tres reconstrucciones porque son tres policías. Pues coño, haremos tres reconstrucciones, será por dinero. Pero van a hacer otra reconstrucción, tres reconstrucciones de tres reconstrucciones. Será por personas, ayuda. Claro. Joder, si sobran policías, hostia. Pero vamos a ver una cosa. Visto lo que ha pasado con los policías que han acabado abajo, ¿quién va a presentarse de voluntario para discutir con este elemento que los tira todos por el balcón? Pues yo, a ver si tiene cojones de tirarme abajo a mí. Ya te digo yo que sí. Los huevos. Tú caes, magistrado. Los cojones. Tú caes, magistrado. Tócame aquí. Vaya si caes. Y vas a caer más fuerte que la gravedad. La gravedad para ti no va a servir de nada. Vas a caer más aceleración. O sea... Los jueces, ¿por qué se piensan los jueces que dominan el mundo? Los mierdas, se me ofuscan. Esto no va a ser una reconstrucción. Cabrones. Vais directo a la... Porque estudiaron un poquito más que los demás. Y más de uno copió. Polainas. No estoy escuchando, No, ya. Bueno, que tenéis... Nervioso los jueces. Que tienen... palabras necias, oídos... Oídos gordos como los tuyos. Va a caer juez usted, ¿eh? Los hacerse, huevos. Y hacerse juez, comenzar a comer. Bueno, os dejo que tenéis mucho de qué hablar, tú y el juez. Oh, vamos, adoro el viejo swing. Adoro la música que se hacía antaño. adoro los ritmos viejos creados por aquellos negros alegres de New Orleans. Pero lo que más me gusta, no nos engañemos, es la tladio. La buena tladio. La tladio que se hace con ganas, poniéndole ahí voluntad, poniéndole dedicación y echándole horas, jóvenes. Que eso es lo que el consejo que yo doy. Echarle horas y echarle más horas. Y eso es lo que hacen los especialistas secundarios. Echarle horas. Especialistas secundarios le echan horas por ti. ¿Qué sentido tiene poner la música de fondo de ET en esta cuña? Pregunto. Black coffee. Doncs aquí parlant del ministre de Guindos, que l'estem veient ara al canal 24 Hores de Televisió, i és un bon motiu de tertúlia, el ministre de Guindos. Aquí preguntant aquí la gent, heu estat a beure cafè abans d'entrar a la ràdio, que sí. Una bona estona. Què heu pres, què heu pres? Una aigua molt bé, l'aigua és molt bona, fan el torrat diari. Pues, la junten con granos de café y hacen café. Fíjate, pues mira, no lo sabías. I algú, i macpollos, puedes demanar de tot. Macpollos, no. De tot pots demanar el bracafé, que sigui del món del cafè i de les cafeteries. Mira, una de les coses que més greu hem separat de començar les vacances, perquè nosaltres ja sabeu que aquesta és l'última setmana de temporada. Divendres. Doncs és no venir el bracafé, que el tinc al costat. És que a casa meva no hi ha bracafé. I has d'agafar la moto i venir cap aquí per fer el cafè. Per això que continuaré fent, durant les vacances. Pues, o sigui, que a mi em veureu cada dia aquí al costat de la ràdio prenent el meu cafè diari. Penso venir aquí de Menorca, nos penso venir de Menorca cada dia. Ah, no, que a Menorca hi ha bracafé. Claro. Ah, mira tu per d'onde. A Mou, no? Perfecte, doncs a Mou cada dia a prendre el cafè. Bracafé. Si no fos per bracafé, jo no anava a Mou, ja t'ho dic. Con bracafé no hay distancias. Com el que t'agrada tu, Mou. Bracafé, vols més informació del que fan amb el cafè i on, sobretot, on pots trobar un bracafé a prop teu? Entra a bracafé.com. No et decepcionarà, perquè com a web és una web sensacional. Té una... Del mismo color que los no, bares. Té una facilitat de... Com es diu això? Que tens una gran facilitat de... et pot moure molt bé dins la web. Numismàtica. Exacte. Té una numismàtica sensacional. Que sí, Ruth. Eso tiene un nombre. Me apuntan aquí, Sawafer. Joder, también. Vaya, que vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo el estás? El informático está aquí. A ver. Creo que tú me decías algo, vale, me dabas pie y luego yo te respondía. ¿Cómo pasa el tiempo, Paloma? Ah, sí, empieza el teatrillo. Hoy es nuestro último día antes de las vacaciones. ¿Qué dices, ya? Sí. Pero si a mí se me ha pasado todo este tiempo volando. Volando pasando por la oficina. ¿Mm? O sea, volando va y volando viene como camarón, rompiéndote la camisa y enseñando tus pechos. Que eso es lo que tú haces generalmente. Y lo único que viene a hacer aquí, ¿sabes lo que es? Robar papel del bate y te vuelve al bar. Y lo vendes en el bar. En absoluto. Yo he estado aquí todo el año dando mi esfuerzo. Sí, claro, tu esfuerzo. Que mira que me he quedado... Me he quedado calva como Guardiola de tanto estrés. Me estás enseñando el que codo. Que se me ve el cartón. Me estás enseñando el codo y el culo. Y no es. Calva tú... ¿Qué es? ¿Codo culo? Si se te junta el pelo de la cabeza con el de las cejas y no tienes frente. Chihuahua. Si tienes pelo hasta en los ojos. Che, guaca, miradle me encanta ese revolucionario. Miradle bien, el iris está lleno de pelos. Tú no has visto el estrés ni de cerca, mamona. Sepárate que hueles. A Calvin Klein. A sudor de Calvin Klein. Bueno, pero venga, también es bueno. Es una colonia que está triunfando mucho en el metro, ¿eh? Mira Auxerón, cómo sale en la tele, qué majo es. Cómo se mueve. Oh. Y tiene sus años ya. Retírate, por favor. Buena tarde, ha llamado usted al teléfono de atención al ciudadano. En general, le atiende Ruth, ¿en qué puedo serle útil? Buenos días, caballera. Buenos días. Bueno, sabes que normalmente yo llamo enfadadete, podríamos llamarle, por alguna circunstancia, tema que a mí me haya sulfurado un poco, ¿no? No, me consta, pero no me diga que hoy por fin usted no se va a indignar y nos vamos a hablar todos con educación y con respeto, como se le habla a una damisela. ¡Las pelotas que me cuelgan! Ya estamos. Hoy estoy más cabreo que nunca, caballera, claro. Me han estado tomando el pelo, me han estado engañando, sodomizando, empalándome con una estaca en mi orgullo, porque son ustedes escoria. ¡Basta ya! Es el último día y no voy a tolerar ni una palabra más alta que otra. ¿Qué? Ni una palabra más alta que otra. ¡No me voy a tolerar una palabra más alta que otra! A ver qué le parece esto. Caballera, ¡vaya a ser bueno! ¿Vale? Esto que ha hecho una palabra más alta que la otra. ¡Qué tío, Ahí está. ¡Caballero, vaya a ser bueno! Avísame cuando cumpla los 14, ¿vale, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa ahora? Llevo semanas, meses, días y años. Sí. Llamando a aquí indignado por miles de memeses. A mí me lo va a decir. Hombre. Gilipolleces enormes. Y ustedes durante todo este tiempo me han estado dando peset, siguiéndome el rollo. Es nuestro trabajo indignado, seguirle el rollo. Claro. Es el subtexto es sígueme el rollo. La intrahistoria. Es lo que nos piden, que es lo que se espera. Pero bueno, caballero, ¿por qué no me han dicho que en todo este tiempo nada de la situación actual del país? ¿Cómo? ¿De qué habla? Yo quejándome de cosas sin importancia, a mí nadie me ha dicho que el país estaba al borde del abismo. No, está en el abismo. Pero bueno, todo el al borde no, ¿eh? Ya hemos caído, ¿eh? La mierda que hay. El borde estábamos hace... ¿No me dijeron que había tanto paro y tanta miseria? Yeah. Eso es realmente para indignarse. Claro. No lo chumen a las mías. Es que, a ver, es el ridículo. Es lo que llevo como 11 años tratando de decirle cada lunes. No, pero me yo lo he pensaba, nunca. Yo pensaba, pero he tratado porque usted no me deja hablar. Cojones. No me deja hablar. Nunca. Usted lo sabe. ¿Cómo que usted no sabía la situación no del país? Sabía, si lo sabe todo idea. El mundo. Pues todo el mundo lo sabe. No, todo el mundo no. Yo soy parte del mundo y no lo sabía. No tenía ni puta idea de la situación en la que vive la gente de este país. Claro. Este fin de semana fui a hacer una paella con mi cuñado y me puso al día de todo lo que está pasando y se me cayó la cara de vergüenza, caballera. Por fin. Por haber llamado cada lunes aquí protestando por gilipolleces. Y se me cayeron los huevos al suelo e hicieron tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, chof. Mira, chof. Sí, porque fueron rodando hasta la piscina. Ah, vale. Fue que huevas. Estalones en la piscina y mi orgullo más herido que un ñu en una fiesta de cocodrilos. ¿Puedes repetir otra vez el ruido de los...? Hizo así. Pero vamos a una cosa indigna. Qué bien, qué gracioso. Pica piscina porque votan, pero luego ya dejan de votar. La piscina está en pendiente, siempre ¿no? pensaba que la suya eran como pelota de ping-pong. Pero escucha, indignado, a ver... Yo quiero que usted entienda... Ni indignado ni indignado. Pero... Los españoles a punto de morir de inanición. Bueno, y yo aquí indignado por cosas que no son importantes si las comparamos con el paro, los recortes en materia social... Pues nada, escuche, indignado. Escúcheme una cosa. Today's the day. Today's the day. ¿Qué pasa, Ruth? Today's the day. Hoy usted puede resarcirse y hacer... No. Mayday después. Usted puede hacer un alegato contra todo esto que está ocurriendo en nuestro país. Retalladas. Claro. La banca, los mercados. Los políticos. Bustamante poniéndose cada vez más cachas que no hay quien... Mirando. El gobierno, eso. La Merkel y lo que usted quiera. Pero ahora. Ahora. Claro. Pero ahora sí hay... Anda, Mindina, adelante. Coño. Venga, indínese con la situación del país. Es que lo estoy intentando, pero... Es que me la suda. ¿Qué? Me la suda totalmente lo que le pase a la gente. Pero... A mí me va bien. Me la trae floja. Pues qué asco. Qué asco. Está... Mira cómo se ríe. Me la trae floja, que les den, caballera. Que les den a usted y a todos los españoles y españolas de bien. No, que se jodan, ¿no? Que se jodan, ¿verdad? Es usted un ser abyecto, ¿sabe, verdad? Que se muera de hambre todos. Vale. Y que vaya a vivir bajo un puente. Bueno. A ver si os morís todos y me dejáis solo en el planeta Tierra, que es lo que yo quiero. Vale. Que os den. Está de lejos. Sí. O está atándose indignado. Los zapatos. Felices vacaciones, indignado. ¿Sabes lo mejor que me sabe de esto? De que al menos por fin indignado ha acabado un día contento. Sí. Aunque sea de esta manera tan nazi. ¿Vale? Bueno, los nazis menos... tienen derecho a reírse. Felices vacaciones, Paloma. Igualmente. ¡No me beses! ¡Asco! De... Oh. Bueno, va, bésame. Otro. Puedes salir de aquí, las seis sorcistes. Antonio. Date caña, porque si no va a ser el tercer día que no vas a hacer la sección. Me agarro ahí como una lamprea, ¿eh? Exactamente. Dijiste el otro día, no sé qué, del look de los animales, que la gente estaba sí, harto. Sí, bueno, leí la carta de un menda que se quejaba del look del erizo de mar, de estos pelos de pincho que ya sí. No se llevaba, si este look ochentero que llevaba solo erizo y callejón, ¿no? Uh-huh. ¿Os acordáis, no? ¿Qué? ¿Hasta cuándo había que...? Pues estaba pensando en Melendi, que yo no sé si... Melendi... Con lo que lleva ahora, sí. No sería mejor el pelo pincho. Por supuesto. Melendi lleva lo que es la, ¿sabes la vileda nueva? Un erizo alisado es Melendi. No, Melendi parece Rosa Conde. ¿Os acordáis de Rosa Conde? Sí, sí. Bueno, una cosa. A ver, se trataba, la carta era Manolo Piñeiro, de alguien que había sufrido en sus carnes la dolorosa punzada de un erizo de mar. Pues tengo novedades. Amigo. ¿Ah? Breaking news en el mundo. Algunos erizos ya están empezando a cansarse de este look. ¿Ah, sí? De este pelo pincho y se están rapando. No, se están rapando. La peluquería nazi aquella, ¿no? Sí, porque tenía... aprovechando la alopecia, o sea, todos los calvorotes del mundo han aprovechado para raparse el pelo para mejorar estéticamente, pues sí. Los erizos de mar lo están haciendo y ya no molestan. Están mejor estéticamente y ya no molestan. Ya no molestan tanto. Claro. Pero cuidado con que algunos aún se dejan la cresta, ¿eh? Ah, mira. Mantienen cierta rebeldía animal. Ya, ya. Y se dejan la cresta. Pero cuidado porque no son los únicos que se dejan, que están cambiando de imagen, ¿eh? Por ejemplo, miles de castores han decidido afeitarse el bigote. ¿Ah, sí? Pero sí. Es muy hipster ahora. Claro. Por la manía de los hipsters de dejarse el bigote de castor. No quieren que se les relacione con ello. Yo... Un castor con bicicleta de esas moderniquis. Claro, y te parece un hipster. Y gorrillo. No. Entonces se rapan rápido. Y se están rapando muchos castores para no parecerse a los hipsters. Y por cierto, han acabado los San Fermines ya. Sí. Lo sabéis, ¿no? Es que acabo de llegar, bueno, esto lo escribí la semana pasada, acabo de llegar de Sydney, que me invitaron el gobierno de, ¿cómo es el país ese de Sydney? Australia. Australia, me invitó el gobierno de Australia para que promocionara una fiesta que tiene allí típica, de animales. También. Y quiere que se conozcan como los San Fermines de Sydney. Pero, ¿y de qué va? ¿De qué va? Bueno, ¿sabéis? ¿Con toros? Sí, no, las carreras de sacos tradicionales, pero con canguros. ¿Metido dentro del saco? Tú te metes en lo que es la bolsa marsupial y a saltar. ¿Mola o no mola? Sí, mola. Te cagas. Mola mucho más. Pues ¿mola o no? Mola mucho más que correr delante de un toro. ¿Dónde va a parar? Pues quiere hacérselo. Y yo estoy como embajador de Sydney en el mundo. Con los canguros. Con un canguro metiéndome dentro y pegándolo. Tiene que ser olímpico, tío. ¿A qué mola? Mola pues, mucho. Oye, felices fiestas, ¿eh? ¿Ya está? Ya está. Hemos pimpado. ¿Cómo, macho? Bueno, tornem demà dimarts a la mateixa hora. Venga. Y faltarán només 4 programes. Ay, no lloréis. Ràdio Barcelona, 96.9 FM, 666, 1:30.